Un día soleado quizás, un día de primavera. Te levantas pensando que el día va a ser como cualquier otro día. Vas al buzón y recoges las cartas. Por cierto, estos días el buzón se llena más que nunca. Hay que ver cuánto colorido, hay que ver cuánto papel, cuánta mentira acumulada en los sobres. Sí, abres el buzón y hay una carta que, bueno, al menos te suena distinta. La abres y dice así: muy señora mía, le remito la presente en relación con una finca de su propiedad, parcela 3196 del polígono 537 de Santa Cruz de Andino, a fin de rogarle se ponga en contacto con este despacho a la mayor brevedad posible para tratar con usted de la citada finca, la cual pudiera estar sujeta a un expediente de expropiación forzosa, siendo intención de mi cliente tratar de evitar el mismo y alcanzar un acuerdo con usted que le pueda resultar favorable. Quedo a la espera de que contacte con nosotros cuando le sea posible. Lleva membrete. ¡Ay, las cartas con membrete! José María Fernández López, abogado de Medina de Pomar. Supongo que lees esto y te quedas un poquito asustado, ¿no? La carta no me ha llegado a mí y tampoco a ti, pero te podía haber llegado a ti o me podía haber llegado a mí. Le ha llegado a Janet Ortiz Media, a la que ahora mismo saludamos desde aquí. Buenos días, Janet. Buenos días, Joaquín. Buenos días y bienvenida a Radio Valdivielso. ¿Cómo te quedaste cuando leíste esta carta? Pues sorprendida. Sorprendida porque yo no esperaba ni mucho menos encontrarme esto cuando yo no tengo problemas con nadie. Y no, es que fue una sorpresa, vamos. Supongo que al principio no intuías quién podría ser la persona a la que representa este abogado, ¿no? No, no. Y de hecho, el abogado, vamos, se me hizo bastante de rogar para decirme el nombre de la empresa. Uh-huh. Me empezó difundiendo, pues, a lo que trataba este expediente, vamos. Trataba que mi finca estaba en suelo minero y entonces tenían derecho ellos a explotar ese suelo. Pero ese suelo, a día de hoy, vamos, ese suelo es rústico y ese suelo son fincas que yo las tengo con ganadería, con ganado, vamos. Uh-huh. Y las tengo metidas, pues, con una subvención de la Paz y demás, y vivo de ello. Uh-huh. O sea, que cuando tú llegaste a la oficina de este abogado, no te quiso decir a quién representaba. No, vamos, yo hablé con él telefónicamente, pero él nada más se basaba en explicarme lo que querían hacer. No me, en un principio le costó mucho decirme el nombre de la empresa. ¿Y cuando te lo dijo, al de un rato de la conversación, ya te afirmó quién era la empresa? Sí, sí, después de yo insistir a ver quién era su cliente. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que era la empresa BNK, Sociedad Anónima, y claro, pues yo no entendía el por qué esta empresa quería meterse en mi terreno. Porque es que también he hablado con las fincas colindantes, con sus propietarios, y ninguno sabe nada. Y este abogado tenía un listado de fincas, porque yo le dije que tenía más, y me dice, no, las que tú me estás diciendo no las necesita, no le hacen falta, nada más es esta, pero tenía más, vamos, no le quise decir ni de quién era ni nada. Y me llegó a decir que habían comprado una cerca de la mía y que la habían pagado a 6.000 euros la hectárea. Y a mí me dijo que me la querían pagar entre 5.500 y 6.000 euros, cuando por esas hectáreas he pagado yo mucho dinero y han invertido mis padres mucho esfuerzo y mucha mucha dedicación. Porque, vamos, la hectárea en sí consta de la finca consta de 3,5 hectáreas, pero yo no tengo solo esa finca, yo tengo 12 hectáreas en total, en 3 fincas que están colindantes, están pegadas entre sí. Pero el objetivo de ellos, yo creo que es porque esta finca tiene agua. Sale agua, un manantial de ella, vamos, uh-huh. Sale por su propio peso. Uh-huh. Bueno, Janet, yo no sé tú de este asunto, supongo que cuando te dijeron BNK ya te sonaba el nombre, no sé si estás muy informada, muy concienciada, sobre todo lo referente a esto del fracking, que al fin y al cabo es lo que ha hecho que tú recibas esta carta. ¿Tú hasta este momento cómo veías ese asunto? Bueno, pues en primer momento no sabía el nombre de la empresa. Uh-huh. Indagando por mediación de sindicatos, de plataformas y tal, me dijeron a qué se dedicaba. Pero vamos, en ningún momento pensé que me podía pasar esto a mí. Uh-huh. Estabas, intuyo, un poquito al margen, digamos, de esa movilización social que en los últimos meses, ya diríamos casi años, se ha producido en las merindades, informando, tratando de concienciar también a la ciudadanía y dando a conocer un poco lo que supone este tipo de explotaciones, ¿no? Tú estabas un poquito, corrígeme si me equivoco, un poquito al margen, ¿o no? Sí. En principio sí, vamos, yo he sabido de alguna manifestación que ha habido aquí en Villarcayo y demás, pero nunca pensé que me podría llegar a mí tan de cerca. Claro, en este caso está el doble aspecto, por un lado el aspecto del problema que, según creemos algunos, supone de contaminación de acuíferos, de muchas más cosas, y luego lo que a ti te afecta es, digamos, que el punto elegido para llevar a cabo, supongo que esos primeros estudios, ha sido tu finca. Y tú crees que una de las razones es, ya sabemos que ese tipo de explotación necesita muchísima agua, es que tu finca tiene un pozo, bueno, donde el agua sale sin ningún tipo de necesidad energética, ¿no? Sí, uh-huh. Así es, sale agua, pero vamos, según me han dicho, no sale el agua suficiente como ellos necesitan. O sea, ellos necesitan, por lo que me han informado, necesitan muchos litros. Y claro, es agua inyectada pues con elementos químicos. Efectivamente. Pero vamos, este agua no sale tanto, o sea, no tiene tantos litros como ellos pueden necesitar. Yalén, me decías que tú te dedicas a la ganadería. Sí, yo es una explotación familiar y vamos, me he dedicado a la ganadería siempre y yo lo que pretendo es seguir viviendo de ello, porque a mí si me quitan esta finca, a mí me lo quitan todo, porque la cual yo de esta finca abastezco a mi ganado y pasa a las otras dos fincas que tengo colindantes, lo cual si me quitan esta finca yo no puedo vivir, o sea, no puedo mantener al ganado en las fincas colindantes, no puedo abastecerme de agua. ¿Qué ganado tienes en este caso tú? Pues son ganado de carne. Bovino, vacas. Ah, vacas de carne. Bueno, de repente te has encontrado con esta situación. Oye, ¿qué sentiste al margen de, como decías al principio, sorpresa por el tono, no? Porque leyendo la carta a veces, bueno, no sé, suena un poco raro, ¿no? Pues yo lo he interpretado a tono amenazante. Vamos, tono amenazante y es que... lo que yo entiendo que primero se tendría que haber puesto la empresa en contacto conmigo, en vez de yo recibir una carta de un abogado, el cual no me cita aquí el nombre de la empresa ni me cita nada. Y claro, en ese momento, pues impotencia, rabia, que me quieran quitar una finca que es mía. O sea, que es que no me preguntan ni nada, vamos. No me preguntan a ver si nada... Y de cara al abogado, este abogado me ha dicho que tengo 15 días para pensármelo. De hecho, ha quedado en llamarme la semana siguiente para esperar una contestación. Sí, eso es, me ha dado 15 días. Lo cual yo entiendo que me ha puesto 15 días para, digamos, meterme miedo a ceder. Y yo lo siento mucho, pero yo no voy a ceder. Porque me ha tocado a mí, pero le va a tocar a más gente. Yo lo que pido con este mensaje es... que en este caso los agricultores y ganaderos somos los perjudicados. Yo lo que pido que se unan para hacer todos un poco de fuerza. Porque me ha pasado a mí, pero le puede pasar a cualquiera. Tú sabes, bueno, quizás como decías no, pero supongo que ahora te vas a informar mucho de todo esto. Hay vídeos, hay información suficiente que habla de cómo, al margen de que en este caso afecta, cómo no, a tu propiedad, las consecuencias que ha tenido en otros lugares este tipo de explotaciones, pues para los acuíferos, para la contaminación y cómo precisamente ganaderos y agricultores han perdido todo al margen de la explotación. Pero en este momento, y parándonos en lo que tú nos cuentas, estamos hablando con Janet, que es ganadera de Santa Cruz de Andino y que se ha encontrado esta semana, como decíamos, con esta carta en la que, ahora nos está recordando, le dan un ultimátum para que venda sus tierras, como tú decías, tierras que en este caso tus padres, supongo, con mucho esfuerzo compraron o juntaron para poder tener esta explotación, ¿no? Sí, sí. Muchos años, porque yo las son 12 hectáreas y las tengo valladas. Y eso a mí me ha costado mucho dinero. Y mucho tiempo y esfuerzo y dedicación. Tú sabes, parece que legalmente esas tierras podrían ser expropiadas por la empresa, ¿no? En principio es una finca. Son 3 hectáreas y media lo que me quieren expropiar. Eso está en una parte de tu explotación y, por lo tanto, te expropiarían esa parte y podrían hacerlo legalmente según la legislación. ¿Has consultado ese asunto? Sí. En principio, si yo no cedo a vendérselas a la empresa, pues luego me pueden abrir el expediente de expropiación forzosa. Pero, claro, ese expediente implica pagarme a mí una miseria, por lo que me ha dicho el abogado. Ya. Si yo cedo a vender las fincas, este abogado me puede pagar entre 5.500 o 6.000 euros la hectárea, y si yo no cedo a venderlas, me las pueden pagar entre 1.000 y 2.000 euros la hectárea. Eso es lo que me han dicho. Pero yo también me he informado y a mí no se me puede pagar un precio miserable, porque es que es un precio miserable el que me han dicho. Porque no lo valen, vamos, no lo valen. De cara a Hacienda, yo me he informado y eso tiene que ser de cara a Hacienda, que pone un precio, establece un precio. No son ellos los que me ponen a mí el precio. Es Hacienda. ¿Hacienda? Sí, claro, que el abogado te vende su historia, claro, y te trata, como tú decías, un poquito de amedrentar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Janet, tú, por lo que me dices, desde luego no te vas a rendir, vas a luchar, y como contabas también hace un momento, lo que buscas ahora es el apoyo de la ciudadanía en general, y especialmente hacía referencia tú al sector primario, a los ganaderos y a los agricultores, ¿no? Eso es, sí, porque vamos, yo soy una de ellas y yo creo que le va a tocar a más. Lo que trato es de que la gente se conciencie de este tema, que es que nos puede pasar a cualquiera. Que yo hasta hace pocos días, yo jamás pensé que me iba a tocar a mí, pero lo estoy teniendo tan de cerca y veo que me lo van a quitar como yo, pues eso, pues como no me mueva. Yo lo que quiero es que la gente se movilice, que tener un apoyo todos, apoyarnos todos, porque podemos ser cualquiera, y estar, por lo menos, que vean ellos que hay un movimiento, que no nos vamos a rendir. La gente del sector primario, no nos vamos a rendir. Yo, por lo menos. Y espero que los demás hagan lo mismo. Lleva a la ciudadanía, a los diferentes colectivos que han mostrado su rechazo a este tipo de explotaciones, informando, como decíamos hace un dato, movilizándose, concienciando, haciendo muchas cosas, ¿no? A veces sucede, ¿no?, como tú nos cuentas ahora, que pensamos que a nosotros no nos toca, ¿no?, que no nos va a tocar, ¿no? Y a veces, como le ha sucedido a Janet, descubre una mañana que están ahí. Decía una canción de Joan Manuel Serrat que dedicaba a su padre. Decía aquello de que nos han declarado la guerra. ¿Sientes que esto es un casus belli? ¿Sientes, Janet, que esto es como una guerra que te ha tocado a ti? Exactamente. Ni más ni menos. Una guerra en la que yo, si lucho sola, me van a ganar. Yo lo que quiero es luchar en compañía de agricultores, ganaderos, el pueblo o quien sea. Yo lo que quiero es tener compañía, tener apoyo de la gente. Janet, Santa Cruz de Andino, si no me equivoco, pertenece a Villarcayo, ¿verdad? Sí. Está situado, mis fincas, precisamente entre el pueblo de Santa Cruz de Andino y la aldea. Y está cerquita de Medina, esto. Sí. ¿Sabes? No sé si sabes, el Ayuntamiento de Medina de Pomar mostró su rechazo absoluto a este tipo de explotaciones, mientras que el Ayuntamiento de Villarcayo se ha mostrado, vamos a decir, favorable, o cuando menos no ha querido hablar mucho de este asunto. De hecho, la alcaldesa de Villarcayo, procuradora en Cortes, ha apoyado este tipo de explotaciones. ¿Has acudido al Ayuntamiento de Villarcayo a hablar de tu asunto o todavía no lo has hecho? Pues sí, he tenido una reunión ayer con Mercedes Alzola y, vamos, ella no sabía nada de este tema. Pero lo que trató de inculcarme es que la gente, los ciudadanos, el pueblo, que estamos muy confundidos con el tema del fracking. Trató, digamos, de vulgar expresión, de metérmelo por los ojos, de que estábamos muy confundidos, que es que eso no contaminaba, que no producía cáncer. Me puso el ejemplo de que en los Estados Unidos había muchos pozos en medio de ciudades y no pasaba nada, cuando yo he visto vídeos en internet y he visto todo lo contrario. He visto una familia entera con cáncer y luego encima esto del fracking les ha tenido que indemnizar, porque se ha demostrado que han desarrollado ese cáncer por el fracking, por lo que ha producido el fracking. Y lo que ha tratado es eso, de metérmelo por los ojos, de que no pasaba nada, de que pues de que estábamos muy confundidos, todo el pueblo. Hace referencia a una reciente sentencia judicial que efectivamente ha dado razón a los vecinos que denunciaban a la empresa y les ha obligado a indemnizar, en este caso a las empresas, por las consecuencias que para la salud de ellos tuvo ese tipo de explotaciones. Por lo tanto, en este caso, Mercedes Alzola, que a nivel público se distancia un poquito efectivamente de quienes rechazan este tipo de explotaciones, en tu caso ha sido una férrea defensora, ¿no?, del fracking, por lo que nos cuenta. Sí, totalmente, 100%. ¿Y qué vas a hacer ahora? Aparte de como estamos haciendo ya, y desde aquí, como no, Radio Valdivielso y la Asociación Cultural Radio Valdivielso, que ya públicamente ha mostrado su opinión, como esas 155 asociaciones que hemos firmado un comunicado en defensa de las merindades y en contra del fracking hace 2 semanas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos, al margen de no parar, como no, de moverte? ¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar, Janet? El siguiente paso, vamos, tengo todo el apoyo de la plataforma antifracking de aquí, de las Merindades, y vamos, lo vamos a movilizar. Se hará una manifestación, me dijeron que se mantenían en contacto conmigo y que ya me comunicarían algo. Pero la intención de ellos es manifestarse. Manifestarse, porque si no, nos pisan. Como quieren hacer. Me estaba imaginando, ¿no?, a todos reunidos en tu finca, con tus vacas, con la familia. ¿Cuántos hijos tienes, Janet? Pues tengo 2 hijos. ¿Dos hijos? ¿De qué años? Tengo uno de 11, Rubén, y Unai de 20 meses. De 20 meses, ¿no? Un pequeñín que quiere, como no, que quieres que vivan las Merindades, que vivan en este entorno maravilloso que tenemos y en esa vida que tú siempre... Tú eres de aquí, Janet, tú eres de aquí de toda la vida. Sí, llevo 25 años en Villarcayo y bueno, yo he vivido, mi familia, todos mis antepasados dependen de la ganadería, vienen de ganadería, y yo como tal pues quiero seguir viviendo de ello y quiero que mis hijos vean el valor que tiene para mí esta ganadería y estas fincas. Yo quiero que sigan viviendo eso y que vean por lo menos que vale la pena luchar por algo. Porque yo entiendo que mi ganado es mi medio de vida y tal y como estoy hoy no me puedo permitir el que me pisen, porque tengo un marido en el paro y yo vivo de esto. Y tengo que mantener a 2 hijos y sacar a una familia adelante. Y yo, si me lo quitan, me han arruinado. Me han arruinado, porque si me quitan eso, me han quitado todo. Las dos fincas que tengo colindantes me quitan el agua y yo allí no puedo llevar ganado, porque mi tierra se destruye. Si se me pone eso del fracking en esta finca, todas las que hay alrededor no tenemos nada que hacer. Y ya me dirán a mí de qué vivo yo. Y yo esas fincas estoy cobrando una subvención por ellas, una política agraria comunitaria, como todos los ganaderos saben, la PAC. Y claro, yo quiero seguir viviendo de algo. Porque si no, ¿a qué me voy a dedicar? Es que me van a arruinar la vida, a mí y a mi familia. Yo, mis padres, sobre todo, es por el esfuerzo y dedicación y dinero que han invertido en esas fincas. Porque a día de hoy son mis padres los que me están ayudando a seguir pagándolas, que todavía las estoy pagando. Y vienen, pues eso, de una familia que hemos pasado mucho, hemos sufrido mucho, y la verdad es que queremos salir adelante y que nadie nos pise. Janet, ¿qué te dicen tus padres? Mis padres, tengo todo el apoyo por parte de ellos, porque no están dispuestos tampoco. No están dispuestos ni a ceder ni a nada, vamos. Porque yo te puedo decir que en el caso de mis padres están muy dolidos, porque esas fincas también son parte y dinero de mi difunta hermana, que en su día tenía, y son por eso, por lo que mis padres quieren que luche por ellas. Porque ya que no lo puede disfrutar mi hermana, mi hermana Mónica, que le dedico un beso desde aquí, que el día 14 habría hecho 36 años. Lo que quiero es que no nos pisen, es lo que quiero. Bueno, mandamos, como dices tú, un beso a Mónica, un beso a tus padres, un beso a tus hijos, a una familia. Fíjate, uno de los argumentos que utilizan estas empresas, que utilizan también los que defienden a este tipo de empresas, incluidos representantes políticos de las merindades, es que van a crear puestos de trabajo. Ya se ha quedado demostrado que serían bien pocos y de poca calidad. Pero también uno de los argumentos que utilizan quienes se muestran contrarios, hablan de los puestos de trabajo que van a destrozar con este tipo de explotaciones de corta vida, y que, bueno, una vez destrozado, digamos, el paisaje y el futuro de las merindades, bueno, se van. Es el caso, el mejor ejemplo posible, todo un símbolo, Janet. Yo creo que tú en esto puedes ser todo un símbolo de todo lo que estamos hablando desde hace meses. Todo comienza con la posible destrucción de un puesto de trabajo, de una explotación familiar, de un futuro, el de la ganadería, que en Santa Cruz de Andino tiene Janet desde hace años. Janet, aquí vamos a estar siempre a tu lado. Como te decía al comenzar, sé que hay mucha gente en las merindades, cada vez más gente concienciada y con ganas de echarte una mano. Así que, de momento, nuestro pequeño micrófono ha sido lo primero. Por supuesto, hemos compartido ya tu carta y tu angustia en nuestro muro de Facebook, y vamos a seguir haciéndolo. Esperamos vernos pronto. Janet y yo nos conocíamos porque compartimos también algunas batallas en la Asociación de Madres y Padres del Colegio Princesa de España de Villarcayo. Y no intuíamos que el destino nos iba a juntar por esta nueva sombra negra, ¿no? Ni mucho pero, menos. Janet, te veo con ganas de luchar, te veo con fuerza, no te veo hundida, ¿no? No, al contrario, vamos, yo me quedan muchas fuerzas y, vamos, voy a remover Roma con Santiago, si se puede decir así, porque yo no me pienso estar quieta. De momento, pues eso, he entablado ya conversación con la plataforma antifracking, y yo lo siento como si me tengo que presentar en Madrid, en el Senado, pero allí voy a estar, porque es mi finca y no voy a tolerar que nadie me la quite. Es mi último mensaje, y que la gente, por favor, me apoye, esos ganaderos y esos agricultores, que le va a pasar algún día a uno de ellos, que yo tampoco me veía en la situación, pero me ha pasado. Yo quiero ese apoyo de ellos, nada más. Cuando sea una manifestación, estarán avisados, porque yo conozco a los ganaderos de la zona y de algunos ya me han mostrado su apoyo, y es lo que quiero. Que la gente se entere, que los pueblos se enteren y manifestarnos. Janet Ortiz Medina, su testimonio de hoy es, supongo, más que elocuente. Su lucha va a ser también la nuestra, y su camino no será solitario. Janet, gracias por atendernos, gracias por contarnos todo esto, y vamos a estar ahí. Ojalá que todo vaya bien. Un abrazo pues muy muchas grande. Muchas gracias, Joaquín, por tu apoyo y por difundir esto, para que la gente se entere. Para eso estamos. Los medios de comunicación debemos estar para darle la voz al pueblo, para darle la voz a los ciudadanos. Un abrazo muy grande. Igualmente. Cuídate. Venga, yo. Un beso. Vale, un beso. Un beso que se va hasta Santa Cruz de Andino. Nos lo pueden pintar de colores, nos lo pueden vender de muchas maneras, pero al final la realidad está ahí fuera. Y cuando menos te lo esperas, golpea tu puerta. Se lleva por delante, si le dejas, tu vida.